viste que tenía razón, Foo Fighters es de la Segunda Guerra Mundial, unas luces que aparecían. Usted me saltó, siempre Pino de Contracorriente me trae una data súper recopada, pero difícil de chequear. Es complicado, sí, las fuentes a veces se le complican. Buenas tardes para todos, estamos acá combatiendo el frío con la gente. Mire, póngase un auricular, usted que es músico. Es buenísimo esto. Hola, radio oyentes, radio escuchas en el éter. Qué suerte que está funcionando en la web, también parece que por radiorueda.com.ar. Así que abrimos este lunes este sándwich con todos ustedes, saludándolos. Así que presento acá a mi compañero Cristian Estrella. Bueno, muchas gracias Tino, buenos días para todos. ¿Cómo anda Mati, María, Sabina, los vecinos españoles que también están acompañando la transmisión con su quehacer radial? ¿Cómo anda esa bicicleta? Esa bicicleta anda bien, tuve que hacer un injerto entre la bicicleta anterior y esta nueva que me prestaron, pero ya está todo encaminado. ¿Qué, cuál fue el injerto? Y la rueda de atrás. Ajá. Estaba rota más, así que hubo que cambiarla. Haciendo una evaluación de qué convenía más, si reemplazar o trabajar sobre la rueda original, dijimos con el bicicletero, no, vamos a cambiar de rueda. Anda bien por ahora. Es un híbrido raro también, ¿no? Quedó el manubrio, el así, partes. De... Está bueno. Está bueno, tiene es un style. Patchwork. ¿El bicicletero es del barrio? ¿Es un amigo, amiga? Es muy interesante el tema que tocas, Mati, y da para largo. Resulta que es una biciclería del barrio de Colegiales, de Chacarita, que se llama Busato. Los Busatos son una familia de bicicleteros cuyo padre ya falleció, pero ha sido un gran corredor, ¿no? Sí, corredor de las primeras épocas. Y realmente es una bicicletería alucinante porque es una familia que te atiende con mucho amor. Llegás ahí, el otro día fui por primera vez con una bicicleta nueva, entre comillas, y me hicieron un montón de ajustes, todo, y me dijeron, ¿cuánto es? No, nada, anda. No, no te creo. Eso. Sacalo del aire, sacalo. Escúchame, Cristian, nos estamos volviendo locos. Estás lleno de bicicleteros, sí, que lo que tienen es básicamente un montón de bicicletas de dudosa procedencia, abro y cierro comillas, y donde uno le dice un cuerito, 100 pesos. Sí, bueno. No, que la rueda no sé qué, no te aceptan monedas por aire. Te pone un billete directamente. Sí, sí, y acá a la vuelta te piden no monedas. Lo sé, lo viví el otro día eso, con el bicicletero de acá. Repitamos dónde queda la familia esta, por favor. Busato, en la calle Giribone, sí. Además, es un nombre particular para una bicicletería, una calle, Giribone, ¿no? Gira bien. Cerca ahí de las 8 esquinas. Te debo bien la altura, pero después les vamos a preguntar a los amigos si les vamos ¿Esto a comentar un chivo? Esto. Yo, ¿es un chivo? De una chiva. De una sí, chiva. Yo le haría una nota. ¿Se acuerda la otra vez, hace un mes más o menos, un mes y pico, saliendo de parque... No, de la ciudad ahí, ¿cómo es? Donde estudia agronomía, ¿sabí? Señorita Mina... Agronomía. Sí, se nos rompió la bicicleta y nos aniquilaron. Nos aniquilaron. Ah, me contás. Nos más. Rompieron más de un mes. Un mes, ¿no? Fue sí. Como hace 5 meses más sí, o menos. Hacía calor. Sí. Se aprovechó de la situación. 50 p. Se nos había roto la cadena nada más. Primero que entramos al taller del muchacho y ya fue poco amable, pero después nos sacudió. Nos cobró muy caro. No te puedo creer que no te cobraron, no te lo puedo. Sí, bueno, Busato. Y además está pasando que ante la demanda hay realmente mucho más volumen de bicicletas en la ciudad y por ende más servicio técnico especializado, mano de obra. Realmente las bicicleterías están al palo todo el tiempo. Hay muchos talleres también. Está la Fabricicleta, la Bicicueva. Sí. Hay muchos lugares así underground, acá en Capital Federal, que como que te ayuda. No sé, yo todavía no tuve contacto porque por suerte vengo bien. Pero puede estar mejor. Pero puede estar mejor. Así que me voy a poner en contacto y le voy a chusmear ahí el lunes que viene, porque hay muchas cositas referidas a las bicis. La Fabribicicleta se está organizando muy, pero muy bien, hasta por como estaciones y todo, ¿no? Habría que ir a chusmear. Tiene una tarea más, entonces. Otra tarea más. Así que acá somos muy bicivoladores. El sábado nos fuimos de Miel de Avispas y nos gritaban: ¡Bicivoladores! ¡Chao, bicivoladores! Y nos íbamos con Cristian y Gise pegando todo lo que da, con luces prendidas. Fue a ver Miel de Avispas. Fuimos. Y me hace un breve resumen. Excelente. Así, le doy 5 tinos. ¿Cinco sobre cuántos? Sobre 5, sobre 5. 5 sobre 5, así que muy buena. No es para la familia, pero eso está interesante. Ajá. Está buena. Digo, ¿hot o humor negro? O... Tiene un poquito de... No tanto hot, pero es urdarpilleta este muchacho. Claro, o sea, claro. Si viene de ese palo, sabes que agarrá a tus niños por momento, taparle los oídos, matarle la risa y volver a saltar. No, está muy lindo, altamente recomendable. Muchas gracias, Tino. Fue muy lindo verlos ahí entre el público, por supuesto, proyectando un poco, soñando con que también la señora María, el señor Matías, Sabina, todo el equipo de Sándwiches vengan a ver la obra, que agotó por primera vez las localidades. Fue una sensación muy linda de repente tener el cartel de localidades agotadas en la sobremesa y sentir que habíamos hecho un trabajo que había sido reconocido. Es como viene siendo, ¿no?, en general, pero es muy lindo loco, es muy loco esto de la viralización, porque ayer anoche recibí una foto por medio del WhatsApp de unos amigos que me dijeron, ¿fueron a ver Miel de Avispas? Mirá, están en el Facebook. Y nos mandó una foto como la viralización, el linkeo de toda la gente y sí. Mirá. Como... Se van a volver locos de tanto viralización. El boca a boca, el boca a boca. Así que contentos. ¿Y qué han traído para hoy? Eso te quería contar un poquito. La tarea que es los fines de semana, pero para hoy, ¿qué han traído? Claro, hablamos de bicicletas, de Foo Fighters. Contracorriente ha traído nuevamente a nuestros amigos del Enlace Social, que se abre una convocatoria muy interesante. ¿Se abre una convocatoria? Me anoto. No sé, yo me anoto. Estate atento, porque vos sos un emprendedor nato. Así que van a venir a hablar de las nuevas convocatorias que se abrieron, de los nuevos créditos, y qué es lo que hay que contar, digamos, para poder acceder a estos microcréditos a tasa espectacular. Tengo así que... por lo menos tres proyectos. Ya. ¡Apa! ¿Eh? ¡Apa! La regadora automática, las sedas con cerillos incluidos y bueno, y otro es más secreto. Y otro que no te puedo contar. Así que nosotros trajimos eso. Cristian. Bien, hoy vamos a tener por primera vez un DJ en Amor Discos. Nos vamos a la zona de San Antonio de Padua. Vamos a conocer a DJ Sampler. Ajá. O Barón Daro, pero él se presenta como Sampler. Es un DJ muy particular porque además de que uno piensa en DJs, bueno, haz esa musiquita, ¿eh? No, subestimado, no. Él realmente labura con rock también. Hace unas mezclas muy buenas y tenemos una agradable sorpresa para este mediodía. Buenísimo. Bien, nosotros tenemos, así como tenemos nuestro amigo candidato del Mars One, tenemos nuestro candidato también al Mundial de DJs. Así que podríamos hacer esta conecta de amigos DJs, porque recordemos que se está yendo Juan Palenque a un país rarísimo, que no lo voy a decir ahora porque no me acuerdo, pero es entre Turquía y Afganistán. Una especie de Kabul de Medio Oriente, donde se va a hacer el Mundial de DJs. Sí. Mirá qué bueno. Qué sí, tipo DJ Guetta con pendrives o bandeja, scratching. No, me calculo que como el amigo acá, como el invitado de hoy, que es una intervención directa en los sonidos. Directa. Si no, imagínate, hay jueces, hay gente que vota. Hay que estar atento entonces a ver si... Me quedé... Quiero escuchar... DJ Sampler. DJ Sampler. Sí. Muy bien. Buenísimo. Perfecto, me parece que está más que invitados, invitadas a que puedan disfrutar el sándwich de hoy, luego de que acomodamos un poco la máquina y continuamos. Altas calorías. Acomoda la máquina. La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Sabina Mina, que te encanta. Mr. Cristian Estrella, me gusta lo que escucho. Sabina está moviendo las rastas. María, los rulos. ¿Qué ha traído hoy? Como les comentábamos al principio, hablamos de DJ Sampler, que es oriundo de la zona oeste de Buenos Aires. Una historia muy particular. Yo lo conocí. Siempre decimos un poco de dónde viene la música. A veces es por... que fortuitamente alguien escribe, alguien que recomienda. En el caso de DJ Sampler, fuimos compañeros de trabajo. en Bariloche. Ajá. Lo conozco del año 2007. Compañeros de trabajo, me lo imagino. En una chocolatería, me lo imagino convenciendo chicos para que vayan al boliche. O en una cervecería artesanal. Estuviste muy cerca, Mati. El tema era así, yo trabajaba editando videos para todos los estudiantes egresados que pasaban por Bariloche. Yo hacía los videos con un grupo más de delincuentes y Sampler era uno de los camarógrafos. Ajá. Que vivía en estado de filmación constante. Entonces él venía con la cámara, nos daba la tarjeta, nosotros bajábamos la edad que traía y hacíamos los videoclips. Un día me cuenta que él es DJ, yo estaba ahí empezando con el programa Cazadores Tornados, itinerante, lo invito a mi casa a que venga a pasar música y se cae con una valija enorme. Abre así, tenía las dos bandejas ahí, armamos una merienda, una chocolatada. Qué lindo. Que viene en relación a tu comentario anterior. Y se armó un set increíble, buenísimo. Y ahí dije, epa, mirá Sampler. Además de ser un gran camarógrafo, es un súper músico, porque realmente lo considero así. Una persona que trabaja mucho, no solamente sus remixes, sino que también toda la estética. Vive sacando videoclips, labura con fotógrafos, con maquilladores, con gente que hace FX. De hecho, esta nota, este Amor Discos que vamos a escuchar, es el primero donde uno de los invitados, a su vez, invita a alguien para que le formule las preguntas. Para muchos músicos es difícil de repente sentarse a leer y responder. Porque se quedan como ahí en el aire, no saben muy bien para qué lado disparar. Algunos lo que hacen es leerse entre sí, entre tu músico a otro las preguntas, y en este caso, como DJ Sampler es un solista, de alguna manera, lo que hizo fue invitar a un amigo periodista a que le formule las preguntas. Y el amigo, en su tono, le fue poniendo un sello propio, ¿no? A los comentarios. O sea que hoy tenemos preguntas aparte de respuestas en el audio. Sí, de todas maneras, es un Amordiscos recontra mordisqueado, porque en su versión larga duración, que la pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas en radiorueda.com.ar, este Amor Discos dura una hora, así que hoy tenemos 10 minutos nada más. Bien. Pero bueno, ahí aparece la voz del colega, amigo de DJ Sampler, que le formula las preguntas, y vamos a disfrutar de muy buen dubstep remixado. Dubsteps, muy bien, dubstep. Tenemos una fecha este fin de semana de dubstep también, que ya la estaremos diciendo. Por ahora escuchemos, ¿le parece? A Sampler, DJ Sampler. Así es, agua bendita para todos. Hola gente de Radio Rueda, mi nombre es Ezequiel Mastroliberto y estoy aquí para el programa Amor Discos entrevistando a Sampler. Sampler, DJ Sampler, Sampler a secas, ¿cómo es? Sampler, con N, un guión en el medio, Sampler. S-A-N, guión en el medio, Pler. Sí, P-L-E-R. DJ porque soy DJ, pero sí. Mi nombre, digamos, es, artístico es Sampler. Sampler, ¿oriundo de qué ciudad? Buenos Aires, Argentina, zona oeste, donde está la gente, como dijo Moyo. En realidad, Sampler soy yo solo, digamos, DJ Sampler soy yo solo. Pero siempre tengo gente que participa en las producciones, en, digamos, que está a mi alrededor siempre ayudándome, que es un grupo bastante grande. Pero, colaboradores. Pero no somos una banda, digamos, Sampler. DJ Sampler soy yo. Y los colaboradores que en cada situación me ayudan, fotógrafos, camarógrafos, editores, periodistas, como en este caso, músicos y nada, es una gran familia, digamos, que está a mi alrededor siempre ayudando. Participo de otros proyectos, por ejemplo, el Soul System con Chiquita López, que hacemos una especie de música latina, y también participo de proyectos de colegas que... Por ejemplo, si presentan un disco, voy a tocar el teclado como músico invitado, o las bandejas, o también Sound System también con otros MCs, unos raperos, o produzco pistas para otros cantantes, como que es bastante amplio lo que hago. Y que soy sampler, deben ser 8 o 9 años, pero que estoy en la música desde el año 2000, que me llamó la atención el tema de la música y cómo, de dónde sale y todo eso.

por último, para finalizar, sí, decime cómo quienes están escuchando pueden acercarse a vos. Si ponen en el Google, en el buscador DJ San-Pler, les va a aparecer un montón de material. Y si no, más organizado, pueden ir directamente al Twitter, que lo tengo hace poco, y es arroba DJ San-Pler. Pueden encontrarme también en Facebook, que tengo la fanpage, que es facebook.com/DJ Sampler, con N siempre. En el SoundCloud, donde tengo toda mi música subida, es en soundcloud.com/DJ Sampler. Y también pueden ver videos en YouTube, pero cuando vayan al Facebook, en la página, ahí está todo. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Ese ruido de la púa con un poquitito de mugre en el vinilo, ¿no? Sí, divino. Lo que hace DJ Sampler me parece muy bueno, además porque se apoya mucho en la actitud rockera. Recién escuchábamos a Janis Joplin remixada, uh-huh, y me encanta. Lo veo con mucho respeto, además, y mucha pila. Barón Daro, Sampler, tiene varias próximas fechas. Podemos mencionar así como al pasar. Vuelo Rasante, sí. 23 de agosto. Ya pasó, claro. El 30 de agosto, Gasparón y DJ Sampler en Ramos, uh-huh, Quilombanda. El 6 de septiembre, de vuelta esta dupla en Lanús con Quilombanda. El 7 de septiembre, DJ Sampler en Morón con Rap Dubstep Set. Mucho rap en Morón, parece. Sí, sí, viene por esa zona. Pero el 18 se viene para el lado de San Telmo, también con Gasparón, Quilombanda. Y el 23 de septiembre, DJ Sampler en vivo en Radio Mochila. Muy bien, Mochila. Quilombanda debe ser una festichola que debe hacer junto a Gasparón, otro grande también de la moviola hip-hopera. Y toca mucho, así que podemos decir su Facebook. Su Facebook es Sampler, todo junto, en este caso sin el guión, facebook.com/Sampler. No es MP, sino que es NP. Claro. Y bueno, ya saben, si además quieren pegarse una vuelta por Radio Rueda... ¿Qué día se repite esta nota? Esta nota ya pasó, pero la vamos a subir a la audiocápsula con el formato extendido. Uh-huh. Hace un ratito hablábamos de las bicicletas también. Vamos a hacer justicia a la gente de Busato, que están en Giribone 990. Ah, muy bien. Recomendando también el servicio bicicletero. ¿Giribone? 990. Muy bien. Y si hablamos de bicicletas, déjenme decirles que esta semana sale un nuevo envío de El Tío Teté en dos ruedas, en este caso atravesando el País Vasco, ajá, encontrando bandas increíbles de la movida independentista del País Vasco, e incluso haciéndole una nota a un músico que ha llegado a tocar con Fermín Muguruza y con todo este grupo de gente, con Cortatu. Así que muy bueno el envío de esta semana del Tío Teté, que anda envuelto en algunos líos ahí por Europa. Recordemos que el Tío Teté, de la Tony, trompetista de la Tony Montaña, así es, ha desembarcado en el viejo continente. Lo primero que hizo fue conseguirse una bicicleta. Sí, ya y lo esperaba en el aeropuerto. Lo esperaba en el aeropuerto, sí, con, sí, una, sí, bicicleta. Sí, sí. Y de ahí, el loco, ahora está ¿en dónde? En España, en el País Vasco. Sí, ahora está saliendo del País Vasco, va rumbo a Lisboa, que va a ser su último destino, y ya lleva más de 2.000 kilómetros. Muy bien. Todo esto en radiorueda.com. Puntuar. Muchas gracias, Cristian Estrella. Nosotros nos vamos, vuelven las noticias y más... ¡Sanguche! La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años.